Hola, ¿cómo estás? Perfectamente bien, muy contenta de poder platicar contigo y que próximamente se estrena esta película que con un excelente trama y excelente reparto. ¿Cómo te sientes de formar parte de esta aventura fílmica? Ay, gracias. Imagínate, súper emocionada, súper agradecida a la vida por la oportunidad. Ha sido una aventura y una experiencia bellísima, increíble, la verdad, increíble. Cuéntanos un poco sobre tu personaje. Sí, claro, mi personaje, bueno, ella se llama Nuria y es la primera vez que viene a los Estados Unidos. Viene porque vengo a Estados Unidos porque mi hermano se está casando y vengo con mi mamá. Vengo de una familia extremadamente tradicional, católica, ortodoxa, pues tradicional. Entonces me encuentro con un estilo de vida y un set de morales completamente diferentes a los que estoy acostumbrada. Entonces mi historia progresa como que Nuria enfrentándose contra esas cosas. Ahora, cuéntame qué significa para ti el trabajar con estrellas como Robert De Niro, con a Diane Keaton, o sea, un tremendo reparto. Tremendo reparto, Ani. Imagínate, yo crecí observándolos y mirándolos, admirando su trabajo y su arte a cada uno de su manera. Fue el mejor verano posible que podría haber pedido, y de todas las maneras, ¿no? Como actriz aprendí demasiado, demasiado, y tener la oportunidad de verlos trabajar fue una experiencia increíble. Y encima de eso, trabajar con ellos, ¿no? De tener la oportunidad de llegar a ese punto en mi carrera ha sido para mí algo increíblemente especial. Están abriéndose camino en Hollywood y que sabemos que no es fácil. ¿Qué sugerencia puedes tener tú dentro de tu experiencia? Nada en la vida es fácil. Cuando uno tiene un sueño, uno tiene que trabajar y van a haber sacrificios y tiene que haber dedicación de la parte de uno para llegar donde uno quiera, especialmente en una carrera como la mía. Pero aunque yo creo que todas las carreras te confrontas o te enfrentas con barreras y con el escuchar el no, pero uno tiene que seguir adelante y creer en sí mismo, y si la felicidad de uno se cumple en lograr la meta de uno y realizar los sueños, pues entonces no hay razón por la cual no seguir, ¿no? Entonces creer en uno mismo, mantener esa felicidad y perseguir los sueños del corazón, lo que a uno logra feliz, pero no dejar que nada obstruya la aventura, ¿no? Ay, qué lindo que el mensaje, es decir, seguir adelante a pesar de los muchos nos que hay en este mercado. Sí, claro. En este y en todo, ¿cierto? Porque yo creo que es algo que uno siempre enfrenta en la vida, ¿no? Aunque sea la vida personal o el trabajo o en este mercado, que obviamente vivimos escuchando el no, pero el no es, sí puede ser sí si uno se dedica al sí. Ahora, por último, bueno, pues invitar a toda la comunidad, vamos a invitar a todos a la boda. Sí, claro. Bueno, yo soy Ana Ayora y estoy cordialmente invitando a todo el mundo a lo que es The Big Wedding, que sale en los teatros el 26 de abril, y me encantaría tener tu apoyo y tu amor. Y sí, gracias. Al contrario, muchísimas gracias por tu tiempo, felicidades, que sigan los éxitos y esperamos hablar próximamente contigo. Un abrazo muy fuerte y gracias. Gracias, lo mismo. Muchísimas gracias por tomar el tiempo. Hasta luego. Hasta luego, corazón. Bye.